FM Moreno 90.1. Estación de radio. La calle está vacía, la tele mete miedo, la calle está jodida. La calle está jodida. Sintonizo la radio y empiezo a escuchar. Los pibes del barrio están pintando un mural. Agarro mi guitarra y ya mismo voy pa' allá a ponerle colores a esta visualidad, a esta visualidad. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, en tu estación de radio. Sembrando cultura cosechamos libertades, despertando conciencia cambiamos las realidades. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado, cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado, cultura alternativa pa' no quedarse sentado, pa' no quedarse sentado. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, en tu estación de radio. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Aguafuertes por FM Moreno en este sábado 22 de noviembre, cuando son las 7 y 8 minutos. Y misteriosamente, o medio raro, ¿no? Todo el clima que se está viviendo aquí en el centro de Moreno, acto de lanzamiento de campaña. Lanzamiento de campaña. Che, pero estamos a 22 de noviembre. Pensé que era un acto de lanzamiento de cohetes, de lanzamiento de Navidad, campaña navideña. Yo lanzaría a los candidatos a la estratosfera, no sé, a ver si explotan. Claro, les explota la cabeza, se les salen los ojos de sus órbitas. Yo, como aprovecho que andaba en bici, pasé. Dije, bueno, me voy a llenar de propuestas. No. No había. Me llené de olor a choripán y de volantitos con una cara. Y dice, Moreno cree en vos o lo que... Es eso, Mirá que no va a cambiar. No pienses que va a cambiar de acá a unos meses. Va a seguir siendo eso. Una Esa propuesta. Es la propuesta. Una, te pido. No, una idea. Esa es la propuesta. ¿Qué cosa? ¿Una qué? No sé. Bueno, esto es Aguafuertes. Hasta las 10 de la noche estamos en la 90.1 acompañándote en este sábado. No tan caluroso, por suerte. No, estaba pensando en lo ideal. Mismo. Sí. Ideal. Ideal. Sí, el clima ideal para estar haciendo radio, para estar escuchándola en tu casa. Encontré la posición, porque es acá. Acá yo los veo bien y el cuello no lo tenés Mati, olvídate, Mati, no los veo en todo el día hoy. No lo tenés que girar ahí. No. Hoy andaba con dos pañuelos así medio. ¿Sabes que mi abuela sabía? Yo, tiene dolor de cuello. Aloe vera no, porque aloe vera sirve para todo. No, para las quemaduras. ¿Viste? No, para, no para, menos la, para la comida. Para el pelo, para todo. La aloe vera sirve para todo. Es pero muy bueno, ¿qué? Y muy noble. Probátelo. ¿Qué te pasó? Fumaste aloe vera. No tengo idea. ¿Dormiste creo, mal? Creo que dormí mal. Y después en el trabajo estuve intentando jugar un Pepsi Cola. ¿Eh? Y eso, sí, es con eso? El cuello duro. ¿Viste cuando haces cabecita a cabecita? Coca-Cola se llama. No, en el trabajo. Nosotros combatimos al imperialismo hasta en el trabajo. Y pero Pepsi Cola es lo mismo, es otro imperio en todo caso. Pero es menor. Pero se van a destruir entre ellos. Claro. Es lo mismo. Nosotros los ponemos pero a la par para que... ¿Qué es el Pepsi Cola, lo que sea? Sí, es cabecita. El cabecita. Con una pelota. Sí, claro. No, con un monitor de la computadora. Que se cabecea, boludo. En mi época es Pepsi Cola. Yo la tomo con soda, no sé qué cosa, seguía. Pepsi Cola, yo la tomo con soda. Y como pan, queso, tampoco. Yo siempre lo conocí como Coca-Cola, Walter. No, nunca había escuchado. Pero bueno, está bien, si vos eso jugás puede a, haber contribuido. Puedes jugar al Managos también, si querés. Grande, Managos. ¿No? Se ve que en el 90 copaba Coca-Cola, Pepsi Cola, en los 80 Coca. O sea que todo eso contribuyó a tu dureza de cuello. No, dureza, dureza tremenda. Y bueno. Igual es mentira lo de la idea del azufre, por ejemplo. El azufre no tiene nada, lo que hace es justamente pasarte el azufre, el calor que da el azufre, que a vos calienta el músculo y eso como que hace que se contacte. ¿Cómo que no? Te saca el aire. Si tenés un aire... Es mentira aire, eso. Te saca el aire. Explota el azufre porque por la constitución química del azufre que hace que sí, explote, pero no te a vos no te saca nadie. A mí me alivia, cuando me duele por algo. Por el calor que te genera. Yo si vos te pasaras así calor, sería lo mismo. Me puse la crema esta verde. Sí, la que tiene olor. Es genial. Es mágico. La que vendían en el tren antes. La vendían en el tren. Ahora, la pomadita boliviana. Sí, la no, pomada... tiene un nombre eso. Sí, que servía para todo. Mentor. Quemaduras, torceduras. Sí. Ah, no, eso no sé qué y es. Encima no es tóxica, es buenísima. Para todo sirve esa. Sí, no sé si la pones en la salsa y te queda pipí. No, hay una que es de que tiene como olor a menta, algo fuerte. Alcanfor. No, vos lo decís, no, es Big Vaporub. Ponía... No. Que es para cuando te estás congestionado. No, esa. No. Bueno, Vani hoy vino con la contra. No, pero es que me quiero acordar, voy a preguntar a mi abuela. Bueno. Como que se pone... Bueno, no importa. Igual. Átomo desinflamante. También. Pero eso. Cuando venía en el tren, venía con una situación media extraña, post masajes, tengo ahí una liviandad. Si te agarró el aire acondicionado del tren. Sí, sí, me puede agarró. También... Y por eso me está molestando un poquito. Resulta de esta situación, ¿no? Yo vengo medio dobladito del cuello y aparece el hombre que vende diclofená. No. El que vende diclofená. ¿En el tren? En el tren. Sí, diclofená, que es un clásico. ¿No lo viste? Sí, sí, sí. El hombre... Vos no me vendés diclofená con el cuello así, capo. Hay un vendedor que tiene el cuello así, es verdad. Hay un vendedor que tiene el cuello pegado, la oreja la tiene prácticamente en el hombro. Pegada al hombro. Y del otro lado lleva el diclofená. Pero pará, él no los vende, no los toma. Claro. Claro. Claro, el que vende no puede consume. Que no. El que vende claro. No consume, el que vende, o sea, no consume. No más si hablamos de droga. Pero inclusive, digo, hay toda una situación ilegal en la venta de medicamentos en el tren, ¿no? Es un clásico, sí, eso. Y el que vende anteojos también. Bueno, por todos lados hay situaciones ilegales, así que no nos asombremos tanto. El tema es que uno es consciente y se vende, en un vagón se vende por lo menos 10 tiras de diclofená, las vende. Igual para yo digo, bueno, no lo voy a tomar del tren. Y después bajaste y lo compras en un kiosco, o sea... Es lo mismo. Digamos que, claro. Yo me siento... ¿Viste cuando hay una imagen de la ruleta rusa, pero con pastillas? Bueno, me siento como que estoy... No, esto es re peligroso. No lo compres acá. Y voy al kiosco y la compro en el kiosco. Claro, por eso te sigue siendo peligroso. Sí, o en la farmacia. No, sí, no deja de ser sigue peligroso. Siendo peligroso. Si alguien tiene alguna receta para que a Walter Fuentes se le pase el dolor de cuello, por favor, se puede comunicar. Porque tengo el cuello, lo puse. Tengo el cuello más duro que la mandíbula del bebé con tepomi. Me asusté. Ahora te voy a contar algo fuera del aire, gracioso. Antes, para que se comuniquen con nosotros, 0237, si está fuera de Moreno, 4666-559. Nos pueden mandar mensajes de texto o de WhatsApp al 15-6132-0287. 15-6132-0287. Si no, nos pueden encontrar en Facebook, somos Aguafuertes por FM Moreno. Ese es el nombre y estamos hablando con ustedes. Arrancamos este programa con Todos Tus Muertos en el Día de la Música. No sé por qué, ahora después vamos a estar averiguando por qué hoy es el Día de la Música. ¿Vos sabés por qué? Sí, ahora te cuento. Andate. Todos Tus Muertos. Sabina. A ver qué sale. Aguanta que juegue un ratito. ¿Qué tocas, Sabina? ¿Qué estás tocando? ¿Más lento? Eso no es una sola oración. Es como... Tuc, tuc, tuc. Es más divertida cuando estamos todos acá cagándonos de risa. ¡Aguantame! Bueno, vámonos. ¿Esto como es místico también? Ah, listo. Vamos con eso. Dale. Y suena bizarro. Borra, ¿me podés borrar esa parte? Bueno, Victoria. Aguas Fuertes. Ya. Yeah. Temporada 8. Yo avisé que estaba borrado. Ya está, creo, ¿Salió? Seguimos en Aguas Fuertes. Me quedo aquí con el chico del cuello doblado. El niño del cuello duro. Para contarles un poco qué se viene este fin de semana y a lo largo de la semana. Fin de largo, para aclarar. Ay, el fin de semana, sí, lo sabía, pero viste cuando te olvidás por un momento. Sí. Y lo volvés a recordar, es hermoso. Sí. Es hermoso. Más, sería malo olvidarte cuando ya planeaste salir. No, pero es un olvido momentáneo. Tipo, yo llegué y no se me acordaba. Estaba en una casa recién comiendo un asado y al lado estaban a los gritos de que, che, ¿y si nos vamos a la costa? Vos ponés la plata. Vos ponés la plata. Vos decís que ahora da salida a la costa. Ya, no, yo por mí iba todo perdido. Yo cuando salí, y encima los escuché salir y yo me puse la puerta y dije, pongo carita de bueno y capaz que me lleva. Y no. los miraba. No, sí, arrancaron. En media hora los tipos estaban saliendo a la ruta. Pero... O a cargar gas. Pero algo de eso hicieron. Tenían un montón de bolsos preparados. Unos capos. Muy bien. Envidia tremenda. Si no podés agarrar el bolsito y tomártelas para cualquier lado, te dejamos un par de propuestas para que también disfrutes de tu fin de semana aquí. Primero que nada, te contamos lo que va a estar pasando esta noche. Seguimos con los encuentros culturales, sí, en el Transformador de Aedo. Les recordamos que son encuentros que se realizan a la gorra, con buffet casero, todo muy rico, para que se acerque quien quiera. A partir de las 9:30 de la noche, se pueden estar acercando hoy, ¿sí? Sí, sí. Tenemos la propuesta... Música candombear. Música candombear, ¿sí? Hoy candombear. Se armó... Más Gustavo Nasuti Grupo. Pará, ¿estamos seguros que hoy es 15? No, mani, hoy parece, es 22. Yo digo, pará, si esto lo... Es el cumpleaños de mi tía. Si hablamos del año, ese tiene la música. Volte el cuello torcido y yo con mi perdidez en el tiempo. No hacemos buen perdidez. Invento palabras también, así es. Vos escuchá del otro lado. Blues y folk. Sí, me gusta mucho. Blues y folk a partir de las 9 de la noche, ¿sí? De la mano de Melosers y Melómanos. ¿Sí? Para que se acerquen, reiteramos, al Transformador de Aedo a compartir un encuentro más de estos que se vienen realizando ya desde... Hace un montón. En la esquina de Caseros al 200, esquina Lavallol, ¿no? Ya lo sabemos de memoria la dirección de... del transformador. De Aedo. Sí, te dejo esta para ti, todo tuya. Ese para mí, hoy a la noche, a las 22 horas en Maulas, en Independencia, entre las calles principales que te llevan a la autopista del oeste, en Moreno, Fauces del Oeste, Vieja Nocturna y Fauces del Oeste en Maulas desde las 22 horas. No dice entrada, así que debe ser gratis. Y si no, bueno. Y si no... Redecile, Walter nadie me avisó que era gratis, listo. Nadie me avisó. Fauces del Oeste y Vieja Nocturna. Te perdés entre la multitud y nadie te saca. Independencia 2817, para quienes no recuerdan la dirección de Maulas. Atención, está parcialmente nublado, 23 grados, llévense en un paraguas. Eso dice, ¿no? También tenemos una invitación de la mano de Hijos del Sofá esta noche. Sí, va a estar presentándose en General Rodríguez, en Sur Bar Café, a partir de las 22 horas. La dirección de Sur Bar es Avenida 25 de Mayo, Independencia, sí, en Rodríguez, como les decíamos, es gratis. Sí, presentando, continuando, mejor dicho, con la presentación de su último trabajo, Bienvenida. Bienvenidos. Hoy, 22 horas también, en Mítico Bar, Doctor Vera, 133, acá en Morenito, en Moreno Centro, Las Calandrias, en vivo, hoy están tocando. Ah, este es un bar que me parece que es nuevo. Este es un bar que hay que ir a descubrir. No. Hay que ir a descubrirlo. Bueno, ojalá sea una mejor propuesta que lo que hay. Y siempre uno espera que lo que viene sea mejor que lo que tiene, ¿no? No siempre lo espero, pero siempre lo deseo. Bien, entonces recordamos Las Calandrias en vivo en Mítico Bar, Doctor Vera 133 Moreno. También se continúa esta noche el ciclo Mon Amour, ¿sí? Que se lleva adelante en los Troncos. La parrilla Los Troncos, si no me equivoco. Sí, sí. Hoy se están presentando los Bici Voladores a cargo de la música y una expo de la mano de Carla Clement. ¿Sí? También hay DJs invitados, Ponzo Fernando, Choice Noise, Perchero Ambulante y Flores de Bach. Perchero Ambulante. Flores de Bach. Van a estar presentándose, como les decíamos, a partir de las 23 horas aproximadamente en este ciclo que se dio a llamar Mon Amour en Los Troncos. Sí, la dirección de Los Troncos es Entre Ríos 2061, esquina Uruguay. Sí, no. ¿Qué dice? Rechazo contra tus esquemas. ¿Cómo que dice? No, no tenés que decir eso al aire. ¿No? No. Pero porque, viste que los nombres son raros. Vamos a dar un consejo, sí, si preparamos un flyer o algo, fondo claro y letras blancas, no. No, por favor. De ahí en más, sí. Ahora sí presentamos una fecha. Y si vas a poner el flyer, que la información esté en el flyer, porque si hay un edificio, es muy difícil de leer. Rechazo contra tus esquemas, volver a intentar, asesinato en masa, orgullo de sangre. Orgullo por sangre. Orgullo por sangre. Fuerte la fecha, me parece. Sí, me parece que es media violenta. Mejor no le aclaramos nada. Los chicos, está re bien el flyer. Genial. Es el domingo 23, mañana. Ya pasamos a mañana, en sí. Maulas también. A partir de las 7 de la tarde. Esto es importante, ¿sí? Por más que mañana sea... Mañana va a estar despejado, así que el paraguas úsalo hoy y mañana. Llévate mañana una bermuda. Mañana bermuda. 5 bandas, por eso citan a las 7 de la tarde, ¿sí? Así que... Y hay entrada general de 15 pesos. Y entrada con CD de Volver a Intentar, que presentan Percusor, 25 pesos. Una ganga. Apoyen al rock local, loco. Tenemos ahí la próxima invitación, entonces ya para mañana. Yo continúo con las fechas de mañana. Esta vez de la mano de una banda que nos va a estar visitando hoy. ¿Sí? Hoy vienen. Hoy vienen para contarnos un poquito de qué se viene la fecha de mañana, cómo estuvieron este tiempo. Creo que nos visitaron el año pasado, no sé si vinieron a principio de año. Este año a principio de año vinieron. A principio de año también. Y bueno, los invitamos nuevamente porque están con muchas ganas de continuar tocando aquí, por estos lares. Buen augurio. Mañana se presenta en Funky a partir de las 11 de la noche, ¿sí? Después de haber tocado en el galpón de Hurlingham. Sí. Así que... Para aquellos que tengan ganas... Andan con fechas los muchachos. Ahora, más tarde vamos a charlar con ellos. Exactamente. ¿A quién viene? ¿Quién viene primero? Viene primeramente Buen Augurio, así es. O sea, que tempranito ya vamos a estar con los chicos. Ya vienen para acá. Mañana en Funky. Chicos, estén saliendo. Mañana en Funky, pero hoy acá con nosotros. Hoy primero los tenemos acá. Y ya pasando para la semana que viene, el 28, quinto Festilleca, viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de noviembre, Festival Autogestivo de Circo y Arte Callejero. 25 compañías, un montón. Más de 30 funciones en 10 espacios públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Y mejor que esto. Esto es toda la gorra. Y ojo, la gorra no son 5 pesos, 10 pesos. Si no, anda al cine y fíjate cuántos le pones ahí. Lo mismo y el doble para los pibes que están regalando teatro en las calles. Muy bien, recuerden, eso comienza por lo general a partir de las 17 horas, ¿sí? Las diferentes funciones pueden ir interiorizándose de esta manera. Sí, busquen en Facebook, ponen Festilleca y está toda la información. La verdad que pasarlo sería, se van a perder, o sea, pero está buenísimo la propuesta de los chicos. Festilleca por Facebook, Festi separado SHEKA, Sheka con SH, ¿sí? Así tipo así calle, pero busquen, re con onda. Búsquenlo y entérense de todo lo que propone esta fecha. Y ya para cerrar un poquito, incluimos esta fecha en esta agenda porque comienza temprano, ¿sí? Aunque sea el sábado que viene, comienza a las 3 de la tarde, así que no podríamos difundirla nosotros el próximo sábado a las 7. A menos que le copemos el, que tomemos, el programa. Que empecemos la radio, claro. Yo antes entraría, pero no tomaría compañero de clase, porque es re temprano, ¿viste? Claro, un poco pero más tarde. Le coparía, no sé, le pediría permiso a las chicas de Estalla. Una mini entrada. Sí, chicas. Aunque sea mini entrada. Una mini agenda, chicas, para hoy temprano y después ya las dejamos seguir. Bueno, lo hacemos. Anótalo para el sábado que viene, pero mientras tanto igual lo voy a tirar. Sí, dale, porque hay tu gente paya, que nos escucha ahora. Tu paya, Dreyfus y Metáfora. Metáfora. Metáfora. Chicos. No, bueno, el acento no está, así que de última tengo mi favor. Metáfora. Claro. Tupaya, Dreyfus y Metáfora se van a estar presentando el sábado próximo a las 3 de la tarde, sí, en el telar de Etis. El telar de Etis queda en Ituzaingó al 1675 esquina Castelli, aquí en Moreno, sí. Lado sur son 8 o 9 cuadritas, creo que son. Así es. Es re cerca. Lindo lugar. Así que eso ha sido la agenda por lo pronto. Y bueno, cualquier fecha desde ya, cualquier fecha que tengan, cualquier información que quieran difundir, nos la mandan a Aguafuertes. ¿Toca tu primo? ¿Toca tu primo? Es un buen nombre de parabanda. ¿Toca tu primo? ¿Toca tu primo, tu tío, tu abuelo, tu hermano? Sí, difundí la fecha. Nosotros somos Aguafuertes por FM Moreno. Después te recordamos las vías de comunicación. Ahora hagamos honor a este día y vamos con un poquito de música. Escuchamos a Blanca Flor haciendo Mi Papel. Hay veces que no puedo ser tu espejo por si acaso. No quiero ser soldado, ni testigo, ni tu esclavo. Quisiera que tus ojos no parezcan asustados. Podría ser mejor, pero siempre es demasiado. ¿Por qué ganar si a veces quiero perder? Y no es lo mismo una lágrima en mi papel. En mi papel. Yo me escapé de todo. Paredes en las noches de plateado. Quisiera que mis ojos no parezcan estirados y a veces no aparece la ganzúa a tu candado. ¿Por qué frenar si recién comienzo a arder? Y no es lo mismo estar. Mi papel.

Y no. Y bue, papi. La muy guacha estudió comunicación social. ¿Qué se le va a hacer? Me decía química. No sé si te da plata la química, pero calculo que algo más tenés. Pero bueno. No hay una carrera de garca de gente. No hay una carrera que te dé plata, ¿no? Una carrera que te dé plata. Sí, las de auto. Si las gana. Vos estabas hablando del día sí, de el hoy. Día. Volvamos a. Además del cumpleaños de mi tía, es el día de la música. Sí. ¿Qué, ¿por qué se celebra el Día Mundialmente de la Música? Pará, esto está bueno, esto se lo vamos a preguntar a los músicos cuando vengan. No entiendo nada más, puta idea. Me la juego. No, pero está bien, qué sé yo. Yo lo sé porque, por el colegio. Para mí la versión debería ser alguna más progre, ¿no? Porque nació Charlie, ponele. No sé. Mati, ¿vos sabés por qué sería la música? Beethoven tiró tres acordes. ¿Vos sabés por qué sería la música? Se descubrió el do re mi. Más o menos. Pará, a ver, inventá algo. Acá el operador nos va a decir por qué sería la música. A ver. Lo estás googleando. Sí, lo googleó. Lo estás googleando. Sabía que le íbamos a preguntar. Bueno, no vamos a decir lo que él dijo. Dijo una versión parecida a la oficial, digamos, al por qué sería la música oficial. Pero para mí oficial, debería ser, no sé, Paul McCartney se tomó un mate, un té con Mick Jagger. Algo más progre, algo que levante, algo que te dé ganas de festejar el Día de la Música. Festejamos el 21 de septiembre, música. Me decís por qué no podemos festejar el 22 de noviembre. Aparte te queda cerca, hay calorcito. ¿Por qué es el Día de la Música? Habría que preguntarle a la gente a ver qué piensa, porque en realidad... ¿O por qué debería ser hoy el Día de la Música? ¿O qué día debería ser el Día de la Música? Uh-huh. Vamos a hacer esa encuesta, ¿no? Vamos a decir por la versión oficial de por qué es el... Piensen que es algo mundial, digo. No va a ser algo que haya pasado a nivel nacional. Un día de la música a nivel nacional. Yo elegiría el día que se editó el disco La Pachanga, el que salió el corte de difusión La Pachanga de Vilma Palma de Vampiros. ¿Me estás jodiendo? No, me parece que... ¿Por qué? Marca una década. Yo entonces diría Artaud. ¿Artaud para millones? Por ejemplo. Bueno, no sé, del otro lado, ¿qué piensan del día de la música? ¿Debería ser hoy? ¿Por qué si es hoy? ¿Y qué día pensarían ustedes por ahí? Yo digo, no sé, para mí el día de la música es la primera vez que agarré una guitarra. Mi primer día de la música. Qué tonta que estás. Lloré igual. ¿Lloraste? No quería. Te cortaste, seguro. No quería la guitarra porque me obligaban a hacer una escala y no me salía y me fui llorando. Y yo se lo dije a Leonardo Smerling, compañero del latido americano, le dije, el fa es complicado. El fa es difícil. Todo viene bien hasta que llega la cejilla en la guitarra, ¿no? ¿Para qué la cejilla? ¿Con qué necesidad? Si veníamos re bien con el do, me sale re bien el do. El re se me complica porque los tengo todos juntitos los dedos, mirame lo que son mis dedos. Son re grosos, pero el fa... Dragon Ball, menor. Vos mirá Dragon Ball, yo acá estoy viendo cualquier cantidad de boludeces. Dragon Ball cumple 30 años, bueno, no importa. 30 años. Es como viste el sí, calendario, ¿no? El calendario de las últimas cosas que vienen pasando. Efemérides, no me salía, gracias. Efemérides, bueno, hoy es el Día de la Música, eso dicen. Festejarla la vamos a festejar, obviamente, porque es algo que amamos, particularmente amo, y Aguafuertes tiene un gran componente musical. De ahí en más, bueno, la festejamos todos los sábados, creo yo. Claro, de 19 a 22. Escúchame. ¿Pero por qué es el Día de la Música? ¿No lo dijiste? No lo voy a decir. Ah, ¿no lo vas a decir? No, hasta el final del programa no lo vamos a decir. Ah. Que vengan acá los músicos y nos digan. ¿Vamos a preguntarles? Mejor vamos a escuchar La Vela Puerca, La Rabia de los Demás. Hay algo que ya no puedo contener. Me tira el sueño y no le puedo contestar. Arranca sola y no se va a detener. Caigo de tripa, no me va a dejar volar. Me pregunta si traigo mi fe. Siempre quiere saber, aunque sea un poco más. Si no me cuelgo no me puedo poner a dar patadas a mi propio malestar. Va a descubrir porque ahora no quiero pensar. Y me va a reprimir la locura a punto de empezar. Me tiro al suelo y no me quiero parar. Y si me paro va a ser para despegar. Salgo de casa, creo que voy a estallar. Me sale al vuelo y yo que le quiero escapar. Me pregunta si hoy traigo mi ser. Siempre quiere morder aunque sea un poco más. Se tranca todo y yo me quiero matar. Y me preocupa no tener que mendigar. Va a descubrir porque ahora no quiero pensar. Y me va a reprimir la locura a punto de empezar. Esto no es joda, voy avisando. Me pongo malo y estoy de atar. Solo te cuento que estoy tratando de ya no perderme nunca más. Esto no es joda, sigo gritando. Voy caminando y quiero volar. Solo te digo que voy todo.

que no recuerdo ni siquiera cuándo se fue. Sé que no está más, y que se terminó, y que lo que podía ser ya no es. Ni siquiera puedo prenderle una vela por cada primavera. Creo que se fue en julio. Y esta ruptura la pude sellar, creo, 9 años después de su adiós, gracias a una canción. Domingo 32 de otoño. La niebla. La niebla lo invade todo. Este cuarto que no eligió. Este mundo que no es el suyo. Y estos ojos desconocidos que la miran, que la buscan y que aseguran conocerla. Acá la niebla. Más allá también la niebla. Sobre sus manos viejas, como de piel de papel. Sobre los huesos de antiguo barro valiente, todavía caminante. Y en el medio de toda esa niebla ella, ella de espaldas a las ventanas herrumbradas de su presente baldío, de frente al abismo de su pasado, al velatorio continuo de sus memorias desvencijadas, famélicas, suicidas. A veces un sorbo de sol tibio la separa de la niebla y una lucidez con vida de mariposa de 2 segundos, desesperada y heroica, consigue traer de nuevo a sus padres, juntar nombres con rostros y revivir un domingo hecho del tiempo en el que su amor está siempre vivo, en donde siempre hay risa, en donde siempre hay baile y en donde siempre es feliz como era. Un instante más y la mariposa caerá aplastada bajo el plomo implacable de una niebla invencible. Beso su mejilla ahora incalculablemente distante. Ella pregunta quién soy. La niebla, otra vez, lo invade todo. En un rincón de un tiempo que murió hace algún tiempo atrás, sin horas ni reloj, ausente en ese bar de cínico compás, bailando en un montón de niebla y soledad. Y yo no sé, no sé cómo llegar, y solo sé, tan solo sé y agradecer que puedo recordar tus caricias, piel de sol y terciopelo, perdida entre tu piel. Se ríe tu niñez, se ríe y vos te vas, te abrazo donde estés. Y yo no sé, no sé cómo llegar, y solo sé, tan solo sé cantar y agradecer que pude disfrutar de tus mimos de budín y caramelo, de tus mimos de budín y caramelo. Siempre sé tú mismo. A menos que pueda ser Batman. En ese caso, sé Batman. Aguafuertes. Octava temporada. Un programa sin superhéroes. El guasón debe marcharse justo a tiempo. ...19:54... seguimos estando en la 90.1 en Aguafuertes y hace 25 años se empezaba a formar, perdón, 20, me exageré un poquito con el tiempo. 25 años de vida. 20 años de dos décadas de música. Ya que hablamos del Día de la Música, hay una banda mexicana. México está viviendo jornadas muy intensas, sí, y violentas desde hace tiempo, más en los últimos días con la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos. Y las distintas movilizaciones que se están llevando a cabo para pedir su aparición con vida, ¿no? Y que nadie pasa. Que en los medios nacionales no lo pasan, no aparece. No, obviamente. La información no está en internet. No. No. Pero bueno, hablamos de México y un poco de la música de México. En este caso decía, cumplen 20 años los Café Tacuba, una banda de amigos, ellos un poco se definen de esa manera, que están tocando juntos hace 20 años, una banda que ha explorado distintos caminos musicales, si se quiere. Se han separado en más de una ocasión, pero no separado de pelea y, bueno, no nos vemos más y después nos juntamos para facturar un poco como hacen acá algunas bandas, no. Ellos se separan, se toman un par de años y cada uno va y hace lo que tiene ganas, saca un disco solista, un libro, filma una película y después vuelven y está todo más que bien y siguen tocando. O sea, no es que se separan. Sí, sí. Se toman unas vacaciones de la banda, en todo caso, para hacer otras cosas que tienen ganas. Aprende a cosas que por ahí, ¿eh? Que aprenda el Indio y Sky. Sí, que aprendan muchos músicos por ahí, ¿no? Que se desgastan en esta cosa de, bueno, tenemos que tocar todos los años. Bueno, pero ¿por qué tienen que tocar todos los años, no? Se pueden tomar un año sabático. Un par de años sin estar tocando, sin grabar, qué sé yo. Bueno, decía, han cumplido, decía bien, 20 años de carrera los Café Tacuba, que es una banda de México muy conocida y en realidad lo que se cumple es 20 años del lanzamiento de Re, su primer disco de estudio, que los hizo muy conocidos allá por 1994, precisamente. ¿Es por eso el Día de la Música? Ah, no sé. Puede ser. Una posibilidad. No creo, La banda en realidad se formó en el año 1989. Entonces sí tienen 25. Claro, años. Mi confusión. Sí, yo decía años. Que eran 25. ¿Y por qué te señalas? Pero en te realidad. Tengo la misma edad que yo. Pero en realidad, de lo que se cumple 20 años es del lanzamiento de Re, su primer disco de estudio. La banda en un principio se llamaba de otra manera. Alicia ya no vive aquí, era el nombre original. Muy largo, pero nada. Menos y mal. Sí. Menos mal que se y después se pusieron Café Tacuba, con la mala suerte de que había un restaurante en México que tenía el mismo nombre, sí. Con U. O uno conoce Café Tacuba y dice, sí, Café Tacuba, y todo el mundo lo nombra de esa manera, pero en realidad el nombre, por una cuestión legal, se escribe con B corta. Sí. Justamente. C B corta. Claro, C B corta. Por un conflicto con el dueño de ese restaurante cuando la banda empezaba a surgir. Habrá que ver si el restaurante sigue existiendo. En el DF mexicano. ¿Vamos a llamar a México? Era publicidad gratis.

Buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Mecha Mullera. Y yo soy Arnaldo Más, o Massa Arnaldo. Aquí comienza el noticiero más acertado de la radiofonía nacional. Más amplio y más abarcativo y más... Bueno, ya es hora de pasar a las noticias. Una ONG advirtió que hay más argentinos que no tienen agua cerca de sus casas. La Fundación Plurales responsabilizó la crisis por el cambio climático y dijo que hay 5 millones de personas sin acceso en toda la región del Gran Chaco americano. Seguramente, cuando cambie el gobierno en el 2015, más argentinos tendrán más agua y más alegría. ¿Pero qué estás diciendo? Esto no es una noticia. Diputados del Frente Renovador quieren que el Papa Francisco esté en un billete. Un grupo de diputados del Frente Renovador presentará un proyecto de ley para que la cara del Papa Francisco esté en el billete de 100 pesos. Con esta iniciativa se busca más acercamiento de la población a la figura del pontífice, el Papa más argentino de todos, y que tenga más alcance y más aceptación su figura. Messi es el más anotador de la Liga Española. Se dice más anotador. El jugador argentino convirtió 3 goles en el partido en el que Barcelona derrotó al Valencia por 5-1. De esta forma, Messi es el jugador que más anotó en la historia de la Liga Española, el más artillero. No, no, así no se dice. El más anotador. Así ya lo dijiste. El más astro goleador. No, no, no, bueno... No importa, es un poco más acertado. ¡Ay, la puta madre! Bien, compañera. Messi es el más astro goleador y el que más acertó al enfrentar a los arqueros más... A los más arqueros, a los más... ¡Pero habla bien, pelotudo! Los Pumas más aguerridos que nunca. El equipo argentino de rugby derrotó a Francia por 15-18, demostrando que a veces también pueden ganar. Más aguerridos que nunca, los Pumas salieron a la cancha con más actitud y más anarquía. ¿Anarquía? Más hambre de gloria que sus rivales. Aquí hemos llegado con la información. Más adelante nos volveremos a encontrar con más información. ¿Información? ¿Qué decís, enfermo? ¿Cuánto te pagan por hablar así, Las manos de Filippi. Mi familia es una masa. Ok, chicas. Ya tengo Facebook. Lo sé. El Fotolog ya fue, ¿viste? Mi familia es una masa. Puedo usar el pantalón arriba del esternón, pero solo de entre casa. ¡Son una masa! Mi familia es una masa. Cualquier gorrito, las pantuflas de Minguito, siempre adentro de mi casa, son una masa. Sí, puedo usar un peluquín. Decirle al roller patín y al McDonald's patín, son una masa. Eso sí, para salir yo ya no puedo elegir, no me puedo hacer el gil. Pretendo matar mil. ya no puedo elegir. No me puedo hacer el gil. Si pretendo matar mil, son una masa, masa, masa, son una masa, masa. A ver, dale, decime una palabra, cualquiera. La primera que se te ocurra que tenga que ver con la radio, con el programa. Pará. Que tenga que ver con la radio o la primera que se me ocurra. Porque yo iba a decir carreta. Yo iba a decir almanaque, porque tengo uno acá. ¿Qué pasó? Agua fuerte. Y sí, a veces no toca improvisar. ¿Y sí? A veces no toca improvisar. Agua fuerte. Octava temporada. ¿Y sí? Seguimos en Aguas Fuertes. A las con más Aguas Fuertes. No, por ¿no? favor. No. 20 y 18, casi 19, ya está aquí en los estudios de la FM Moreno. La gente de Buen Augurio en ratitos nomás van a estar aquí dentro con nosotros. Mientras tanto te damos... Antes decíamos seguimos con más Aguas Fuertes. Sí, pero no era como era como el chico la, del la apertura del bloque era decir seguimos con más Aguas Fuertes. No era tan pero... pronunciado el más Aguas Fuertes como el del chico del noticiero. Sí. Anterior, ¿no? No, para nada. ¿Qué pasó? Bien, te recordamos un poquito de fechas, un par ¿cómo de están fechas. Con masa, ¿eh? Perdón. Perdón. Bueno, ya está abriendo campaña, o sea, acá tiraban cohetes hace un rato. Sí, el avioncito me hincha las pelotas. Todos los sábados escucho. Y los domingos, desde muy temprano, ¿no? ¿Por tu barrio no pasa? No, no lo escucho. ¿No te sobrevuela el barrio, el avioncito? No ¿a vos, Mati? Debo estar ¿no tan dormida, así por la mañana. No. El... Me parece que está sobre tu casa. La contra y masa. Está sobre tu casa, me sí, parece. Vamos a hablar, como les decía, ahora sí. Un fusil, un ¿qué llegará al avioncito? No es tan alto. ¿Una gomera? No. Igual creo que voy preso, ¿no? Sí. ¿Te detectan tu casa? No, dice Walter. Bueno, no sé. Anarquía. Bueno, Mariano, vamos muerta el avioncito con que pasa publicidad política. Vamos con fechas, ¿te parece? No al piloto, al avioncito. Yo quiero que... Sí, dale, vamos con fechas, por favor. Mariano, por favor. Un poco de cualquier cosa. De compostura. Un poco nada más. Vamos con fechas. Te recordamos hoy por la noche, sí, un par de cosas que van a estar sucediendo en Moreno y en los alrededores. Continúan, como les decíamos hace un rato, los encuentros culturales, sí. Estos encuentros a la gorra y con buffet casero, cosas muy ricas para que te acerques a partir de las 9 de la noche y disfrutes hoy particularmente blues y folk, ¿sí? De la mano de Melosers y Melómanos. Te recordamos la dirección de El Transformador de Aedo. Toma nota, Caseros al 200 esquina de Abayol. Muy bien, una invitación también para el día de hoy, Fauces del Oeste y... Vieja Nocturna, esto va a ser en Maulas a partir de las 22 horas. Maulas está en Independencia, entre España y San Martín. ¿San Martín? Libertador San Martín, perdón. Ah, tenés yo razón, le digo Libertador. Claro, todo el mundo le dice Avenida Libertador, pero mirá es Avenida Libertador San Martín. Mira vos, nunca, no sabía las cosas pero que sí, se aprende. Pero sí, se dice la Avenida Libertador, sí. ¿No? Perfecto, si me decía San Martín no llegaba nunca. Claro, es verdad. También tenemos una invitación para el día de hoy. Hijos del Sofá se está presentando en General Rodríguez en Sur Bar, ¿sí? A partir de las 22 horas. Si te interesa, te puedes acercar. La dirección de Surbar es Avenida 25 de Mayo e Independencia. Muy bien, otra invitación para esta noche. Las Calandrias en vivo, hoy a las 22 aproximadamente en Mítico Bar. Este es un bar nuevo, ¿no? Así es. Que está en la calle Doctor Vera 133, en Moreno, lado sur, muy cerquita de aquí, de la estación de Moreno. Las Calandrias en vivo a partir de las 22 en Mítico Bar, Doctor Vera 133. Así es, también continuamos con más fechas para el día de hoy. Mon Amour, un ciclo que se viene llevando a cabo los sábados, se va a estar esta noche componiendo por la participación de Bici Voladores, ¿sí? DJs invitados y una exposición de la mano de Carla Clement. Se lleva a cabo en Los Troncos, la dirección es Entre Ríos al 2061, esquina Uruguay. Y te comes a partir, un chori de paso, ¿no? Sí, así es, con un poco de música de fondo. A partir de las 23 horas te podés ir acercando entonces. Bueno, ¿tenemos algo más para hoy? Porque yo ya tengo invitaciones para mañana, el fin de semana. Dale. Dale, vamos con... Mañana, domingo 23, Encuentro Consciente Moreno Zen. Venite a meditar, debe ser un poco la propuesta. Vibrando con todas las terapias complementarias, juntas en armonía, podremos disfrutar de clases de yoga, tai chi chuan, chi kung, meditaciones guiadas, reiki, feng shui. Bueno, y muchas cosas más. Mañana en Moreno Zen. Esto va a ser a partir de las 10 de la mañana en el Troque Cultural El Arca, Avenida Piovano 3962, Moreno. Muy bien, también seguimos con invitaciones para el día de mañana. Sí. Sí. A partir, esto es tempranito, ¿sí? A partir de las 4 de la tarde en José María Paz al 730 en Ituzaingó se está presentando Chaboncitos, ¿sí? Una banda que presenta su primer álbum denominado La Mística Monstruo, ¿sí? En Casa Bombay, que es el domicilio que les decíamos hace un ratito nada más, José María Paz al 730 en Ituzaingó. La entrada es libre y gratuita y esto es a partir de las 4 de la tarde. Muy bien, y también otra fecha que se va a realizar mañana en Ituzaingó, pero a partir de las 6, se va a realizar la final de un concurso denominado Ituzaing Rock 2014. La final van a estar tocando varias bandas desde las 18 hasta las 9 de la noche en la plaza 20 de febrero, esto es Ituzaingó Norte, ahí cerquita de la estación. Es una plaza muy linda, tiene una feria artesanal muy linda, con muchos puestos, con artesanos que realmente hacen cosas muy buenas. Así que puedes ir a pasear a la feria y a ver a las bandas que tocan en la final del Ituzaing Rock. La dirección, te la paso, Sufriategui, entre Soler y Las Heras, Ituzaingó Norte. Te tomás el tren, te bajás en Ituzaingó y tenés una cuadra para el lado norte de Ituzaingó. Desde las 6 de la tarde, entonces, varias bandas tocando en la final del Ituzaing Rock. Muy bien, tenemos unas fechitas más para mañana. Y seguimos con lo que viene los próximos días. Buen augurio, sí, banda que está aquí esperando para ingresar en nuestros estudios. Mañana se presentan en Funky y nos van a contar un poco de esta fecha y de las que vendrán. Por lo pronto les comentamos que mañana es a partir de las 11 de la noche, sí. Independencia 2817. Muy bien, ahora les preguntaremos muchas cosas más sobre la fecha de mañana, seguramente. Y para el lunes 24 de noviembre, una invitación, cuentos, mitos y leyendas de nuestros pueblos originarios. Lunes 24 de noviembre, desde las 14 horas, una jornada abierta con cuentos, mitos y leyendas de nuestros pueblos originarios. En la Asociación Civil Los Horneros. Esto es en La Reja, Avenida Argentinidad y Benito Juárez. La Reja, Moreno, te esperamos para que nos cuentes la tuya, dice la invitación, también en aymara, quechua, guaraní o mapuche. Así que una linda invitación para ir a escuchar un poco de los cuentos, los mitos y las leyendas de nuestros pueblos. Muy bien, entonces. Y ahora un poco de rock and roll, seguramente. Me parece que hace falta un poco de música. Qué buen tema este. Vamos a escuchar a Loversweet haciendo La Vida Boba. Paciencia para dejar de ser sobra. Las cosas que están pasando están alineadas eternamente. Igual a nada, igual que siempre. Da vuelta por mi cabeza la idea de algún balurdo. Alguien me batió la cabeza.

primera ni segunda. Cuando se cansa uno va al otro. Sí, y claro. Así. Sí. Cuando se corta la cuerda uno toca al otro, cuando se mientras la cambias. ¿No? Ah, no, jodete, vos sos primera, vos querías primera, comprate cuerda buena. No, solemos alternar eso. Sí. Hacemos una y una primera, pero por partes, y hay otro acompañamiento. Nos turnamos todo el tiempo en las canciones. Y falta la voz cantante. La voz principal, sí, Quechu, que bueno. No pudo venir. Bueno, perfecto. Igual acá lo escuchamos. Sí, fuerza, Quechu. Fuerza. Eso para meter más emoción porque mañana tiene una fecha, ¿viste? Van a ir todos a ver qué pasa con Quechu. Es el día. Mañana están tocando en Funky. Sí, en Funky a las. O sea, hace apertura a las 21 horas o 21:30. Y a las 23 estamos empezando. Por ahí un poquito más. Porque la idea es que 12:30, más tardar una. Se corta el espacio para las bandas y se hace el boliche, el bar habitué. ¿Ustedes tocan solos esta fecha? Sí, nos presentamos solos. Vamos a ver si la gente nos ayuda. Sí, porque teníamos una banda y se nos cayó, así que se nos cayó en la semana, entonces, bueno, hay que... Nos quedó el espacio para nosotros solos. Son cosas que pasan. Para adelante hay que dar, siempre. Y obviamente. Sí, como una vida. Sí, sí. Igual, bueno, recuerden que el lunes es feriado, así que... Se justifica. Es la gerente va a salir, sí, seguro. Porque si no, viste, yo siempre voy y digo, bueno, no, pero me voy temprano. Y después estoy hasta las 3 y bueno, duermo 2 horas y todo, y todo zombie todo el lunes. Pero mañana, buen augurio, toca solo, tienen todo el escenario para ustedes. Y además, feriado el otro día. Sí, ¿qué más se puede pedir? Lunes siestita, ¿no? Pero que, el lunes das de corrido. Te levantas lunes a las 5. Lunes salical y siestita. Ya son otros planes ellos. Chicos, nos trajeron acá lo que estamos escuchando. Acá estábamos y un par de temitas más. Un material que están grabando con miras a un disco el año próximo, nos contaban. Para sí. El año que viene, sí. Tenemos ganas de tener nuestro primer disco y estamos haciendo un laburo de más que nada para escucharnos nosotros, corregirnos con la gente de Estudio en la Nada, con Edo. Y bueno, y salió algo por suerte muy lindo y le metimos mucho laburo. ¿Y piensan que esta va a ser la última grabación antes del CD o se planea volver a grabar? ¿Cómo va viendo eso la banda? No, la idea es un trabajo previo a la grabación de un disco. Como cualquier grabación de un disco que hacen las bandas, el demo, la misma palabra, es una demostración de lo que vos estás sonando. Y, pero para nosotros es algo así, es un demo que bueno, tenemos ganas de grabar algo directo, ir y meternos de una. A hacer el laburo más fino, digamos. Pero uno ahí tiene que limar un montón de detalles, del tema de, qué sé yo, de sonidos, de tiempos, un montón de cosas que para eso más que nada sirve el demo. ¿Cuántas veces se metieron a grabar ya? 3. ¿Y cuántas canciones limaron? Todas. Todas. Todas y cada vez. Sí, se ayuda muchísimo ese laburo. Se vuelve, se reescucha y se sigue. Yo creo que si el músico, si tiene que volver a grabarse, graba un tema, por más que esté grabado en el disco, lo graba 5 veces, creo yo, a mi parecer. O sea. Vos lo harías así. 5 veces más. No, acá le falta esto o acá le saco. Por ahí siempre va a encontrar algo, qué sé yo. Después de haberlo escuchado, cuando tenés otra manera de verlo. Lo mismo que escuchaste antes, que hiciste hace 5 meses, después vas a decir, no, esto lo podría haber hecho de otra forma. Así. Como la vida misma. Claro. Igual no hay que arrepentirse, ¿eh? Ojo. Sí. Lo bueno que acá se puede regrabar. Claro. Sí. Antes era más complicado. Ahora. Cortar y pegar. Hay como un lineamiento, una idea general que cerraría o que englobaría todo el disco que planean grabar. Mirá, en eso todavía no sé, los chicos, todavía es la pregunta que del millón. Todavía no tuvimos. Primero creo que enfocamos en la parte de la música. La música, qué es lo que vamos a grabar, lo que sí dijimos, bueno, todo lo que tenemos, suprimimos tantos temas y que queden, qué sé yo, 8 o 10 temas. Y después veremos lo de la gráfica y qué queremos hacer y cómo lo queremos hacer, qué tipo de sonido. Claro. Eso. Así que estamos en ese proceso. Que es muy lindo. Sí. Uno siempre, mira, está esperando el resultado, pero este proceso es el más lindo. Sí. Es el proceso de peleas también. El proceso de... Ah, por eso no vino el cantante. Claro. En realidad no te queríamos decir al aire. No, pero esto es como un matrimonio, pero nada más somos todos... Claro. No como poligamia, ¿no? Claro, como va... no tenemos relaciones, ese tema. Sí, ahí, a veces hay roces, pero bueno, son boludeces también, sí. ¿No? Bueno, muy bien, chicos, vamos a escuchar algunos de los temas que nos han traído para compartir. Buenísimo. Del otro lado escuchen y ya volvemos con más Buen Augurio aquí en Aguafuertes. Fuertes. balanceándose en su silla. Se acercó al balcón como nunca antes lo había hecho. Seguimos, mejor dicho, en Aguafuertes. Sí, escuchamos Olmedo, otro de los temas grabados por los chicos que pulieron con mucha fuerza. Sí, con laburo. Y es el tema del bajista, de Cristian. Sí. Que es la, o sea, Cristian está hace un año. Hace un año, sí, entrenando. Como que trajo su tema, dijo, este es mi tema, que era de una manera, y bueno, se tiró a la mesa y terminó siendo, sí, lo fuimos retocando. Terminó siendo una suprema de post. Sí, no sé. Sí. Cambian todas las cosas, cambian eso, muchísimo. Así se arman los temas. Sí, sí, sí. Se agarra y se le buscan 10.000 formas. Algunos se encarga de la letra y otro de la melodía. Se come todo junto y se ve que sale. Claro. Sí, sí. Y hay que preguntarle igual al que trajo el tema, che, ¿te gusta? Claro, el final de la idea, claro, de lo que queda. O sea, esto es democracia. ¿Vos, usted qué dice? Sí, sí, sí, cada uno elige, tiene una, para poder gustó, elegir. Nos gustó y bueno, y creo que nos va a gustar más cuando metamos más laburo todavía. Porque... Él quiere grabar 100 veces si es posible. Sí, sí. Sí, sí. Una sangría de plata. Lo hacemos millonario. Sí, sí, sí, sí, sí. Chicos, estábamos hablando nosotros otra cosa, esto al margen de lo que venimos charlando. Sí. Hoy es el día de la música, dicen, ¿no? Sí, sí. Ah, ahí está, me mató. Yo iba a decir, quería saber si los músicos sabían por qué era el día de la música, porque hoy me preguntaban a mí, yo me acordaba porque en la escuela me lo metieron así que en la cabeza. Me dijo que es docente de música. Ah, listo. Listo, ya está, levantá. Bajá la persiana, Mariano. Vamos. Exactamente, por eso. Si ustedes tuvieran que elegir, ¿qué día sería para ustedes el día de la música? ¿Por qué elegirían ese día y cuál día sería? Mira. Qué pregunta. Sí. Yo la creo que pregunta elegiría, que nada que ver. Yo elegiría el sábado. El sábado, pero alguna fecha en particular, un, digo. Un día, una... Sí, un día que sí. Diga, bueno, no sé, tal día que, no sé, nació Charlie. te gusta Charlie, ponele algún motivo, un día que digas. O que para vos sea representativo. El día que Vani contaba de su día, la primera vez. Era egocéntrico. Pero vos tenés eso, y yo también. Pero no pasa nada, eso lo hablamos en el psicólogo. Que ella consiguió su primera guitarra y que la tuvo. Que me la robé. Claro. Eso fue ponele, eso es una cuestión personal, pero eso es mi día. Ahora el yo digo un día, claro, yo digo un día, no, un día con un hito, digamos, que sea compartible con el resto del mundo. Claro, que califique a que sea el Día Mundial de la Música. Ese día. O nacional. Ah, mira. Y se lo facilito. Ah, bueno. O local, claro. Si quieren, de moneda. Y yo creo que el día de... A ver, pasa que decir una fecha, para mí, estamos hablando de eso fuera del aire, sería muy estructurado poner una fecha y decir por esto, por eso. Sí, sí. Pero la hay, lamentablemente ponele sí, que la hay. Así sí, que si tuvieras sí, el poder sí. De vos decretarla. El día de la música nacional y bueno, el día que se tocó por primera vez el himno. Ponele, sí. Algo que nacional en todas partes, en todos momentos, o sea, en todos momentos patrióticos del año y a partir de ahí eso es, yo lo pondría. Sí. Pero después, por músicos o cantantes, pondría 1000 fechas. Pero pasa que no voy a estar, viste. Claro. Desbalanceado, decir, no, pero este también se lo merece, claro. Este también, digo, ¿qué hago? Nada más. Si el chico quiere grabar siempre ese es el disco, claro, te puse un trabajo, un pedido muy difícil. Yo ustedes creo que el Día de la Música tendría que ser el último día que tocaron Los Redonditos, en River. Ponele, claro. Vos compartís, ¿no? Ah, no, ese vos Los Redondos, Mariano es el de Los Redondos. Mariano, vale. Mariano es el de Los Redondos. Ese para mí sí tendría que ser el Día de la Música, no sé qué fecha es igual. Está bien, pero ponele ese celito. ¿Alguna idea, algún pensamiento? Germán, a ver qué dice Germán. No sé, la verdad que es complicado. Es una pregunta muy... Nacional, bien. Nacional sería para mí, no sé, la primera vez que se escuchó un folclore, algo nacional, ¿no? Podría ser, no sé, sí, qué momento fue ese. Más de las raíces. Algo claro, más de las raíces. Nunca me hicieron esa pregunta. Yo, la verdad, principio. La verdad que nos mataste. Sí, sí. Es una pregunta para divertirse. Todo muy bueno, todo... Nos dejó tenso. Ahora que los dejen tensos, bueno, cuéntenos un poco más. La fecha de mañana de Funky, ya nos comentaron cómo venía y tienen también próxima fecha en el Galpón de Hurlingham. ¿Se planea? Porque en esta fecha se cierran por lo general sí. Las fechas de verano, por ejemplo. Sí. ¿Hay un buen augurio verano de gira por algún lado? Hay a fin de año, que ya está confirmado, pero está muy fresco. Acá en Los Indios se están haciendo unas movidas importantes y el 27 de diciembre, sí. Creo que es sábado, sábado 27. Tocaríamos con Superlógico y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Bueno, qué bueno que es en verano, ¿no? Tirando una bomba, sí, sí. Sí. Tocaríamos, dije, tocaríamos. No, igual estamos, pero estamos en tratativas. El lunes tendrían que ser, el lunes o martes tendrían que salir los... Es un hipotético. Los afiches a la calle. Pero que estén atentos ahí de la calle. A la calle, igual por la... Por la página del Facebook lo vamos a... Y es un... Para nosotros es una fecha importante. Sí, sí, importante. Son grandes. Ustedes si... Pregunta, ¿no? Sí. Si tienen que elegir, ¿gira en el verano o tres fechas en Moreno? ¿Qué eligen? ¿Local o visitante? Y a probar suerte. Sí. No, buenas preguntas. No, para mí irse. Disfrutar si de otro... Tema, cambiar de aire. Está bien. Con la mejor de la zona. Ah, para mí cambiar de aire. Irse. Despejarse, salir de acá un poco también. Por eso también la fecha de Hurlingham. Presentar la banda en... Sí, la costa, sí. No sé, o algún lado. No sé si también la costa. Pero sí, porque uno se por ahí se pone en los mismos lugares, tocando en los mismos lugares. Entonces está bueno que la gente te empiece a escuchar lo que vos haces en diferentes partes. Es más, la idea estuvo en un momento de empezar a salir para los pueblos. Viste que en los pueblos por ahí mucho, no hay sí. Mucha... no tiene muchas opciones... Uno cuando se va un fin de semana se escapa, qué sé yo, se va a Lobos. No hay muchas opciones de lugares y fechas. Y la gente te trata muy bien. Y ellos es como costumbre, algo cotidiano, de salir los sábados, los viernes a la plaza, donde están los claro. Está ahí. La movida está en esa plaza y ahí enfrente de la plaza. Y ahí está todo el pueblo. Entonces la idea fue en un momento es empezar a salir a los pueblos. No tanto por ahí, a las zonas donde están los lugares donde hay bandas. Claro, justamente por eso. ¿Y en el verano qué se planea? ¿Internarse con el tema del disco o una especie de descanso? Y descanso siempre hay. Sí, sí, sí. Sí, siempre hay descanso. Prolongado. Pero después del descanso se empieza, se arranca con todo. Se trabaja, sí. Se renueva. Y este año que viene sí, esperemos arrancar con el laburo del disco, primer disco. Muy bien, chicos, ¿qué vamos a escuchar ahora? ¿Tenemos el nombre o lo presentamos luego? Tenemos dos temas. el tema el sistema, que es de Quechu. El primero era el bajista, ahora sí, el cantante, y es de Quechu. Muy bien, vamos a escuchar entonces Sistema, de Buen Augurio, que está aquí en Aguas Fuertes. Ya volvemos. Sistema que te rompe la cabeza, te amasa. En vez de avanzar, subo a la vida una vez más, tratando de creer que hoy va a cambiar. Tratando de creer que hoy va a cambiar. Este purgatorio sin final, ¿cuánto tiempo lo podré aguantar? El día a la mañana lejos de acá, como quisiera mi mente transportar y llevarla al nunca jamás. Tal vez si ese loco de Peter Pan convidaría a fumar. que ven ni la que te hacen flashear. Desde acá Buen Augurio te quiere alentar a que creas lo que soñas, un mundo sin miedo ni desigualdad. Los chicos de Buen Augurio aquí en el estudio, sí, ahora nos van a contar un poco exacto, así para que la gente del otro lado con lápiz y papel que tienen desde la agenda los vaya a ver mañana y el sábado próximo. Mañana en Funky a las 21 que se abre, sí, por estamos tocando el tipo 23. Y el sábado que viene, sábado Ale. 26, en el galpón de Burlingame. 26, ¿no? ¿No es 29? 29. Me parece que es 29. Ver, sábado que viene. 29, sí. El galpón de Hurlingham. Vamos a ir en el calendario. El que se quiere sumar, vamos a hacer una caravana en autos, motos, sí. No sé, lo que sea. Colectivo, claro. Sí, viajando. Sí. Pero bueno, lo de mañana, 15 pesos la entrada en la puerta. Muy económica. Sí, muy accesible. Muy accesible. Y bueno, tipo 23 horas, ¿no, Sergio? Sí, empezamos a tocar 23 horas, 23 y monedas. Pero hasta hoy decía las 21 porque a 21:30 para ir llegando. Algo, a esa hora abre, digamos. ¿Viste? ¿Cómo se preparan para mañana? ¿Tienen alguna sorpresa? ¿Tienen? Toman miel, el que canta, los chicos de las guitarras se, las manos se. Cada uno tiene su rito. Y cada uno se lo toma. Que sí, no me lo es íntimo de cada uno. Claro. No, somos en eso, somos medio. A mí soy partidario de ir y quedarme. Hay gente por ahí. Uno de los chicos por ahí le gusta irse a la casa o juntarse a comer antes. O caer sobre la hora también. Todo depende de nuestro horario. Somos 6 personas y tenemos 3, 6 actividades diferentes. O sea, somos 3 somos papás y 3 futuros papás, ¿no? Que son solteros. No, no. Todavía no. Así que, y bueno, los que tenemos familia, como que los tiempos. Son distintas rutinas. Sí, partamos de esa base. Muy distintas, sí. Sí. Pero bueno, mañana van a confluir todas entonces. Sí, mañana. Eso sí, puede pasar. Chicos, los invito a que digan algún punto de contacto, Facebook, página, SoundCloud, donde, lo que tengan. Tenemos Facebook, que es Buen Augurio, y en YouTube también nos van a encontrar algunos temas grabados. Y bueno, es Buen Augurio también, YouTube, y ahí estamos sonando. Bueno, los invito ahora sí a que presenten el último tema que vamos a escuchar suyo, sí, y mañana la gente sigue escuchándolos en Funky. Sí, este último tema también, mira, este es, mira, uno de cada uno. Este es mío, o sea, mío es la letra, sí, y la música, después se hace la banda. Pero bueno, este tema también fue un poco de que yo escuchaba la banda cuando yo entré hace año y medio, estaré yo, año y medio o dos. Y sí, un año y medio, un poquito más. Sí. Y cuando entré por ahí. Yo venía de otras bandas y como tengo en lo particular un poco así de protestar un poquito con la música, usar un poquito la música, estos medios también para transmitir no solamente para ideas y pensamientos que uno tiene, bueno, digo que aprovecho la música, la banda y bueno, se comunica, uno tira una idea. Bueno, y este tema es un... se llama Escándalo. Y bueno, habla un poquitito así de lo que pasa, de lo que por ahí no estamos acostumbrados a decir lo que estamos, lo que nos pasa ideológicamente, por lo menos en lo particular mío, ¿no? Y con la música, lo que hice, la letra, después la música la hicimos entre todos, con la letra, si el que la escucha por ahí es un poquito protestona, ¿sí? Que la banda no lo tenía, no fue que yo dije, che, acá falta una música protestona. Yo tiré, capaz que me decían, no, che, mirá que... Pero bueno, eso es la versatilidad que tienen todos de decir, toquemos lo que hay, le ponemos nuestra onda y así sale. Bueno, entonces, más que presentado, el último tema de Buen Augurio que vamos a escuchar. Chicos, les agradezco y mucha suerte para mañana y las fechas venideras. Por el espacio. Buenísimo. Cuando esté el disco, obviamente, más que invitados. Sí. Bueno, nos vamos con un poquito más de música de Buen Augurio y seguimos con más Aguafuertes después de la tanda. A flotar, ellos usan sus grupos y sus medios para parar de desinformar. Hoy de desinformar me crea desconfianza el sujeto elegante, aquel que usa el perfume francés. Me tapa el cerebro con historias que no conoces y el pueblo canta. No, yo no tan solo como vos.

people on streets. En Agua Fuerte, y este tema que escuchamos se llama Under Pressure, es una versión grabada por Freddie Mercury, integrante de Queen en este momento, y en ese momento mejor dicho, claro. Y David Bowie, ¿sí? Como que ahora no como estaría me trajo, pudiendo, pero te trajo un presente, cantar, ¿no? El tema Freddy, que la música te lleva al tiempo en que la música sí, es la música es hecha. La idea un poco ahora es reflexionar sobre, ustedes saben, este tema tiene una reversión o un cover, ¿no? Lo que se llama cover, una vuelta a grabar por otra banda, otros intérpretes en este caso. Sí. Que bueno, hay muchos covers que se terminan siendo más famosos que los temas originales, que las versiones originales de los temas, y hay covers que terminan por, digamos, hacer pelota una canción. Mierda, decilo con todas las letras, Vani, por favor. Este tema original es muy bueno, entonces hay que ver qué cover podría llegar a superarlo. Yo la verdad es que no sé si eso podría pasar. Vamos a escuchar una reversión, un cover de Under Pressure, hecho por My Chemical Romance. A ver qué pasa. Y que venga Tito y se todo metieron, Totito. Se metieron con un clásico. Que encima, venga guarda. Tito a decir lo que tenga que decir. Sí, vamos a decir las cosas como son. Para eso vamos a escuchar a My Chemical Romance haciendo Under Pressure. Mala como pensaba, ¿eh? No. Digo, es difícil igual hacer un cover que tampoco que supere se la jugaron a la versión original. Y tampoco se la jugaron. Me parece que igual lo que es la esencia de la canción la cambiaron un poquito, ¿no? Sí. Sí, sí, pero no. Tiene mucho más power esta. Sí. La otra también igual tiene su. La otra es como de sábado a la mañana. Su poderoso. Y esta capaz que te van con la nochecita. Pero. Sí, no. Me quedo no con la original mala, igual. Sí. Y pasa. La versión original, sí, Under Pressure, con la que se queda Mariano, es del año 1982, editada en ese año en el disco Hot Space, ¿sí? Recordamos con David Bowie y Queen. Ahora vamos a ir a un tema que a mí particularmente me gusta mucho, yo lo conocí por el cover, ¿sí? No lo conocí por la versión original, y es Valerie, ¿sí? De The Sutons, del disco Tired of Hanging Around, del año 2006, ¿sí? Escuchamos un poquito nada más y después la versión del cover. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. And I think of all the things what you do. And in my head I make a picture. Cause since I've come home, well, my body's been disco que después vuelve, es un tema que después vuelve a grabar Amy Winehouse, ¿sí? Un poco más power el tema, a mi entender, con Mark Ronson. ¿Sí? Vamos a escuchar el cover entonces de Valerie. Escuchamos era Valerie, como les decía, la versión de Amy Winehouse para mí es la más conocida, a mí al menos es la que más me gusta. Yo no conocía ninguna de las ¿Ninguna de las dos? No. Nope. Bueno. No puedo elegir. Te las presento. No. Te las presento. Ahora te vas a escuchar una que sí conoces, obviamente conoces. Sorpréndeme. También vamos a escuchar primero el original, ¿sí? Editado en el álbum llamado Cuarto LP en 1978 de León Gieco. Y este tema se presenta solo. Le pido a Dios, se presentaba solo, sí, León Gieco. Y bosteza el operador técnico, ¿no? Quería decirlo, pero... digámoslo. Bueno, Mati, pero... ¿El fantasma de qué, Mati? Escúchame, es Mati. Es un clásico, Mati. Es un clásico, puede ser que para el sábado a la noche no sea el tema claro. indicado, ese es el tema, pero te voy a presentar un cover que el cover no te reviendo. Va a hacer bostezar, te voy a dejar de irte. A mí no me gusta, lo voy a decir antes de que empiece. A ver, ¿quién es? Es como que se... Digo, tiene un mesticismo, sí. Solo cuando, le pido a Dios en español. Claro, cuando un tema es tan clásico como este, sí. Es difícil hacer un cover, sí. ¿No? Digamos que se transforma en algo medio pero popcito, si sale bien, medio gomoso. Llenas de guita a costa de no, los demás. No creo que se llenen de guita en este caso. Así que escuchemos el cover de la mano de Outlandish, I Only Ask For God. Ah, viene en inglés. Yeah. Folk style. Reset the source. El morro. I only ask a got. He won't let me be indifferent to the suffering that the very bright of death doesn't find me empty and without having given my everything. God, he won't let me be indifferent to the war. It is a big monster with stress. Bueno, demasiado malo como qué mierda, claro. Horrible, horrible. Igual tengamos en cuenta, yeah, bueno, hay versiones en español, ajá, y demás, hechas por Mercedes Sosa. Todos juntos, amigos. Rat, pero hay latino en otros idiomas, pero no, esto era como, como bueno, muy fuerte, ¿no? Había que compartirla, ¿no? Muy, acá muy el original feo. Prima sobre cualquier cover, no, pero en este caso sobre este cover sí. Así que pasamos al próximo, Mati, por favor. Ya para ir cerrando un poquito, vos podés proponernos tu cover, tu canción original preferida que haya tenido un cover. Aguafuertes por FM Moreno, sabes nuestros puntos de contacto. La última propuesta, el último ejemplito que traemos es el tema Plan B, sí, Anhelo de Satisfacción, original del grupo Masacre, sí, Galería Desesperanza, disco del 94, es donde este tema está incorporado. Escuchamos un poquito el tema original de Masacre. Bueno, esa es la versión original de Plan B, Anhelo de Satisfacción, sí. Se hizo también mucho más conocida por la versión de Catupecu Machu, ¿sí? Sí. Nos salteamos en este repaso a la Bersuit, sí, una banda, sí, que ha hecho de los covers prácticamente su carrera, ¿no? Con las manos de Filippi robándole el Señor Cobranza. Sí. Y con, antes de esa canción ya, habían hecho El Tiempo No Para, sí, una versión de un tema original de Cazuza, un músico brasilero. Brasileño. Pioneros en el choreo, podríamos decir. ¿Cómo? Pioneros en el choreo. Sí, no sé si es choreo exactamente, pero... La persona acepta. Reversión, homenaje, qué sé yo. Cuestión de suerte. Choreo. La pegaste en un tiempo, quizás antes no la pegaste, no en el tiempo, no en el momento. Las canciones no en el momento sucede, de esa canción. Claro. Anda a saber. Vamos a cerrar ahora este... Ahora es el momento de... Este momento de, sí, es el momento hay, de cerrar. Perdón, algo más que quería, sí, decir. Hay muchos chicos jóvenes y chicas que por ahí no conocen los temas originales. No. Conocen sí, directamente sí, las versiones, ¿no? Entonces cuando le decís, no, mira, el tema ese que vos decís que es de Bersuit, no es de Bersuit. ¡Oh! No. Se le cayó un ídolo. Igual que este. Que fue muy conocida la que vamos a escuchar ahora. La versión de Catupecu Machu, sí, Plan B, Anhelo de Satisfacción.

con algunos inconvenientes con la llamada. A ver, ahora me escuchan un poco mejor. Más o menos, más o menos. ¿Tampoco? No. A ver. Estoy caminando cerca de la base, pero... Siempre camino, en realidad. Me lo imagino caminando con el teléfono en la mano. Es un problema. A ver, ahí. Sí, ahí mejoró un poquito. Sí, ahí se mejoró un poquito. Bueno, bien. Nos decía, van a estar tocando en el marco del ciclo Mon Amour. Sí, Mon Amour, es en Los Troncos, es una parrilla, pero que al lado hay todo un evento artístico donde además de nosotros va a haber DJs pasando música, también va a exponer gente. Ahora no tengo los nombres a mano de cada uno, pero si ven en el evento del Facebook que hizo la gente, ahí van a tener todas las opciones, pero vamos nosotros también. Y bueno, los queremos convocar a todos los que estén escuchando ahora el programa a que se vengan a vernos y a divertirse con nosotros. Bien, más o menos esto arranca a las 11 de la noche. Sí, a las 11 de la noche empieza todo, bien, para visitar ahí todas las exposiciones que va a haber y después a partir de las 12 aproximadamente vamos a estar nosotros tocando y después sigue el cachengue. Bueno, por suerte estuvieron tocando un poquito más seguido. Cuando vinieron al programa nos contaban que no tenían muchas fechas por Moreno y últimamente se los ha visto en varios escenarios de la zona, ¿verdad? Sí, salieron y por suerte pudimos tocar también en la fiesta de la primavera. Esto estuvo lindo para nosotros. Fue una linda jornada y poder tocar ante toda esa cantidad de gente y en la plaza, en la Luján, estuvo buenísimo. Y ahora tratando de seguir tocando y grabar y poder tener nuestra música grabada para mostrarles a ustedes ahí de la radio y a toda la gente, a todos los que nos vienen a ver. Ricky, ¿cómo se viene el verano de los bicivoladores? ¿Planean vacaciones o tocar por algunos lares lejanos aquí a Moreno o aquí mismo, no sé? Bueno, justamente nos ofrecemos mediante este canal radiofónico sí. A todos los paradores de la playa que tengan intenciones de tener a unos bicivoladores por allá dando vueltas. Perfecto, ahí queda abierta entonces. Aprovecharemos el tiempo para seguir grabando. Claro, están con la idea del disco para el año próximo quizás. Sí, seguramente para el año próximo, sí. Bueno, genial, Ricky, te dejamos así porque me decían que ya tenían que ir partiendo para allá, para Los Troncos, te dejamos para que hagas la invitación una vez más. Buenísimo, bueno, a todos los que están escuchando los convocamos a venir a la Mon Amour, que es Los Troncos, acá en Moreno. Así se ven todo el evento, digamos, las exposiciones que hay, la gente que va a tocar también desde las pistas y nosotros que vamos a tocar en vivo. Así que, gente, súmense, que va a estar lindo de verdad. Bueno, Ricky, muchas gracias. Les agradecemos mucho el espacio, siempre que contamos con ustedes, como con la radio, y bueno, muchas gracias. Excelente noche, gracias entonces, y estamos en contacto. Abrazo grande, suerte. Hasta luego. Bien, ahí pasaba entonces la comunicación un poco, que se escuchaba un poco mal, ¿no? Las ligas mayores. Sí, las ligas mayores nos siguen espiando últimamente, la verdad, que venimos. ¿De béisbol serán? Sí. Yo creo que es el AFA Plus. Los bicivoladores van a estar tocando entonces en Los Troncos, esto es más precisamente en la calle Entre Ríos. Entre Ríos. Casi ahí con la esquina de colectora de autopista, sí. Lado de Capital. Sí. Mano, capital, mejor dicho. Ubico. No sé si te ubicás. Sale una cortadita. Va, no es una cortadita, es una diagonal en realidad. Esa es Entre Ríos. Por ahí, Entre Ríos, esquina Uruguay. Entre Ríos 2061. Así es. Esto arranca a las 10 de la noche con exposición de Carla Clement. Música con los bicivoladores. Va a haber DJs. Ponzo, Fernando, Choice Noise. Perchero ambulante. ¿Qué será eso? ¿Un DJ o...? Un DJ. No, un perchero ambulante, un perchero que se va moviendo por todo. Pero no me suena el nombre de perchero. Yo me imaginé. Y Flores de Bach. Flores de Bach. También en el marco del ciclo Mon Amour, hoy a partir de las 11 de la noche en Los Troncos. Muy bien, y ahora vamos a escuchar un tema de los bicivoladores, ¿sí? Los Busca Melodías. Y seguimos con más Aguas Fuertes. Pasó, ya sucedió el temporal. Y miro afuera y empiezo a pensar que hay algo más. noche entera en cualquier lugar. Ya pasó porque llovió tanto y ella vendrá. Y pasé por la estación y los pasos son lentamente los que te llevarán. Están y vamos a andar. Ya pasó, me dijo Beto que ya pasó. Ya pasó y no es un secreto, al menos por hoy. Porque somos los buscamelodías para la canción de la vida. Somos los buscamelodías para la canción de la vida. Somos los buscamelodías para la canción de la vida. Somos los bici voladores para esta canción de la vida. Cuando termina el verano, empieza... ¡Agua Fuerte! Un programa sin aire acondicionado. Temporada 8. Hay un destino que no tiene pruebas, por eso esta historia. Puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Prepara la batalla y la razón que te demora. Si hay una sombra para cada... Les decía recién fuera del aire y lo comento para los oyentes también, tenemos que cambiar ese separador porque sí, lo hicimos pensando en el comienzo del año. Dice, cuando termina el verano empieza Agua Fuertes. Y ahora hay que hacerlo al revés. Cuando empieza el verano, termina Agua Fuertes. Esto es para ir anticipando que no, van llegando nuestras vacaciones. De a todo poco. Concluye al fin. De a poco. Obviamente en diciembre haremos dos programas, tres, a lo sumo. Hay que charlarlo, juntarnos, hablar, debatir, ponernos de acuerdo. Víctor ya empezó sus vacaciones, como se habrán dado cuenta. No me llevo. O estuvo de vacaciones todo el año, no me acuerdo. No, es malo. Lo que estamos escuchando es un clásico de La Renga, La Razón que te demora, de un disco que tiene ya varios años, de La Renga, que fue Detonador de Sueños. Mm. Donde por ahí dieron... ¿2003 puede ser? 2001, no, sí, 2003. 2004 fue En el Ojo del Huracán. Este disco que por ahí los encontró un poquito más pesados de lo que venían estos muchachos. Pero bueno, te cuento a vos, Walter, que estás ahí. Pará, yo quiero aclarar que lejos estamos... ¿De qué? De querer continuar la línea de Encuentro en el Estudio. ¿Por qué decís eso? Porque el fin de semana, el jueves, se presentó... El fin de semana jueves, se presentó... Tu fin de semana empieza el jueves. Qué bueno, Walter. Qué bueno. El fin de semana jueves se presentó... La Renga. Programa, en el Encuentro con el Estudio. Sí, que fue grabado... No sé si prestaron atención a este dato, ¿no? Fue grabado en el 2013, en enero del 2013, y se presentó recién este jueves. Mirá vos. ¿Tendrá algo que ver que el mes que viene sale el disco de La Renga? Oh. O quizás tendrá algo que ver que en enero tocan. ¿Tendrá algo que ver con que es el Día de la Música? Bueno, La Renga, ¿qué me, será el día? Me decías que lo repiten mañana. Mañana programa, a las 22 horas, excelente programa, excelente encuentro en el estudio, muy lindo programa y excelente la presentación de La Renga. Y ojo, presten atención, búsquenlo, véanlo mañana, Genesis de Vox Day por La Renga, un tributo tremendo. Un cover, hablando de cover. Un cover, justamente. Bueno, pero te queríamos contar que el mes que viene, en diciembre, va a salir Pesados Vestigios, el noveno disco de estudio de La Renga, que va a tener 11 temas que grabaron como siempre, va, como siempre no, desde hace un tiempo tienen su propio estudio de grabación y también lo sacan desde su propio disco, ¿no? De manera totalmente independiente. Su propio sello. Exactamente, su propio disco, dije, su propia discográfica, su propio sello. ¿Andarán produciendo por ahí a bandas? ¿Cómo se llamará? Seguramente, no sé. No escuché nada producido por La Renga. Bueno, tenemos para compartir con los oyentes entonces, además de esta noticia, que se viene el nuevo disco de La Renga, que se va a llamar Pesados Vestigios, los dos temas de adelanto que ya se están conociendo. El primero que vamos a compartir se llama Corazón Fugitivo. Un Ajá. título que no me agrada demasiado, pero vamos a ver qué dice. No lo escuché todavía. Vamos entonces con lo nuevo de La Renga, Corazón Fugitivo. Ojalá que sea parecido. Esto que estamos escuchando es exclusivo de Aguas Fuertes. No, mentira. Lo podés ver en YouTube, inclusive. Así que si te gusta La Renga, te podés bajar el tema tranquilamente. ¡Es la voz de Hechizo! ¿Viste? Volvió a cantar un poco como más limpio. Más soft. Sí, más limpio. Sin tanto... Así que... Ahí está. Que venía de los últimos discos cantando así. Sí. Justamente, bueno, en Detonador de Sueños empezó a cantar así un poco más... más heavy, si se quiere. Vamos a pasar un poquito, aunque sea del segundo tema, que es Mirada de Acantilado, el segundo adelanto de lo que será Pesados Vestigios. La Renga va a estar tocando el 24 de enero del próximo año en la provincia de Córdoba, en el aeródromo de Villa Rumipal. Ahí se va a hacer la presentación oficial de Pesados Vestigios. Vamos entonces con el tema Mirada de Acantilado, de lo nuevo de La Renga. Estando solo, todo se puede desolar. Y hay nada vacío, más que nada esperar. En el desierto es difícil ocultar toda la mente que me trajo hasta acá. Ven y róbame de ti. ¡Óyelo! Con aquel grito mudo así. ¡Se perdió! En el vacío frente a mí. ¡Y acaso! El todo de repente se ausentó. Foto, pero sin flash. Y flash te puso a llorar. Aguas Fuertes. Octava temporada. Un programa sin superhéroes. Octava temporada. Un programa sin flash. Cuando apenas era pequeñito, mi mamá me decía, mira hijito, un amor tienes que encontrar. No, no la busques, hijo, muy mamita, porque al paso del tiempo, felicito, busca amor. Yeah. llegando al final del Agua Fuertes de la fecha 329 programa. No. ¿No? ¿315? No. ¿302? 300 y piquito. 300 y monedas, ponele. Cuando son las... Ya no figura la hora en ese reloj. Las 9.57. Uy, estamos re... Al horno, che, nos escucha, tenemos que ir. En 20 minutos más o menos, creo que estaba programada la salida de Escape al estadio de Ferro. Uh-huh. Así que a toda la gente que se haya ido, ojalá la pase bien. Que hayan disfrutado de 11 tiros. Que hayan disfrutado de las manos de Filippi. Maldición, otro día. Yo me acuerdo de No Te Gustar, siempre cantaban ese tema de 11 tiros. Como, sí, el público. ¿Cómo? No, ellos. ¿Sí? Sí, como que decían, vamos a cantar un tema de una banda amiga, conocidos. Y lo mismo pasó con No Te Va a Gustar y... se me fue el nombre de la banda. La Vela Puerca. Así como yo los vi a los chicos de 11 tiros, no, muy linda banda, acá en Moreno, en Desafío Rock. Allá por el 2007. Hace mucho. Cebollita. 11 tiros, Guillermina, La Purga. Ah, es verdad, La Purga. Mirá, los vi a los chicos. No me acordaba. Mirá vos, che. Bueno, muchas invitaciones nos han quedado pendientes y colgadas, porque somos medio colgados, así que todavía tenemos unos minutos para pasártelas. Hoy, a las 9, esto ya empezó, una fiesta popular con la Víctor Choque, esta agrupación sindical que está formando parte de lo que es Ate Moreno. Se va a estar realizando una fiesta en el Churqui, Jolie 2637. No perdemos la alegría en la lucha, venite al show de la Víctor Choque. En el Churqui, desde las 21 horas. Por un cambio organizado desde abajo, invita la Víctor Choque entonces a esta fiesta que se va a estar realizando hoy en el Churqui. Y promete choripana, así que... Sí, polla. Promete parrilla. Una fiestita más que nos quedó colgada, sí, es el Super Fiestón del Rojas, del Instituto Ricardo Rojas. Aquí en Moreno se va a estar llevando a cabo, ya te puedes ir acercando, la dirección, bueno, es en Suteba, Moreno aquí, la dirección es Dorrego 2766, entre España y Belgrano, ¿sí? Bueno, bailezongo, demás, y bandas invitadas. Bandas invitadas, ¿sí? Entre ellas, ¿por qué no? Que estaba anunciado hoy que nos iban a visitar los chicos, y recién se acercó Alexis, uno de los músicos de la banda, que no pudieron venir porque, bueno, justamente estaban armando y... probando sonido, se les pasó un poco la hora y no pudieron venir. Se acercó Alexis, le agradecemos por haberse acercado. Van a estar tocando los chicos de Por qué No en un rato ahí en el Super Fiestón del Rojas. Es Dorrego, perfecto, entre España y Uruguay. Exactamente. Claro, Belgrano no. En la... ¿eh? Que no es Belgrano. En la sede de Suteba, en la sede de Moreno, Suteba. ¿Sí? Para que ahí se ubiquen. Lo van a poder ahí encontrar. ¿Es ahí? Sí. Sí. Ah, bueno. Lo acabo de decir. Bueno, nos vamos. No, tenés razón, escuchan. Es Belgrano. A ver, Belgrano. Ya claro. Les digo yo, España y Belgrano, sí, lo habíamos dicho, Dorrego 2766. Me salté en la calle. España y Belgrano, sí, lo van a encontrar. De contramano. Escuchen, bueno, la música. Nos tenemos que ir porque ya son las 10 de la noche prácticamente. Sí, en la operación técnica, sí. El señor Matías Salomoni. ¡Capo! No, eso no. Aquí dentro del estudio, con la ausencia de Víctor Castro, a mi lado, Mariano Zurita. A mi lado, Walter Fuentes. A mi frente, Vanina Vargas. Hasta el sábado que viene, chau. Hasta pásenla el sábado lindo. Próximo. Esto es... No necesita presentación. Sí. No. Sí. Brian Jones. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls go by dressed in their summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes. I see a line of cars and they're all painted black. And my love hope never to come back. I see people turn their heads and quickly look away. Like a newborn baby, it just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. I see my red door, I must have it painted black. Fade away and not have to face the facts. my green seagull turn a deeper blue. I could